¿Qué pasó, papá? ¿Y qué hay para esta noche? Feeling. huele feo. Yo no compro pan. Le musiu. Yo no compro pan. Le musiu. Yo no hablo francés ni tampoco.